8 de la noche. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar. Buenas noches, bienvenidos al primer Mirador de Andalucía del mes de febrero. Un día más marcado por las incidencias que está causando el frente de tormentas que atraviesa Andalucía. Hoy ha sido la nieve y un intenso temporal de viento, un frente singular, según lo ha definido la Agencia Estatal de Meteorología, que ha dejado carreteras cortadas, daños en mobiliario urbano, árboles caídos y 5 heridos de carácter leve en la provincia de Sevilla, una provincia que ha registrado más de 200 incidencias. 2 obreros han resultado heridos en la provincia de Sevilla al salir volando una caseta de obra, una mujer por el desprendimiento del techo de una habitación, otra por un cartel de circulación y la última por el derrumbe de un muro en Dos Hermanas. Por todo hemos recogido ya mucha, demasiado. Sobre el techo, en los colegios, en los parques, en todos lados, en toda la rama. ¿Qué ha durado muy pocos minutos? Pero ha sido ensordecedor. Lo que es en sí, todas las raíces están afuera. O sea, no es que ha caído una rama, es que se ha desplomado el árbol entero, arrancado. Con el cepellón completo. La intensa nieve ha sorprendido también a los conductores que esta mañana circulaban por la A92 en el puerto de La Mora, en la provincia de Granada. La presencia de estos vehículos ha dificultado las tareas de las máquinas quitanieve, que no han logrado despejar la vía hasta bien entrada esta tarde. También se han tenido que afanar en limpiar los accesos a los municipios de Beas de Granada y Huétor Santillán, que han estado aislados durante casi toda la jornada. Los problemas están ahora en el acceso a Sierra Nevada, con circulación prohibida para autobuses y vehículos pesados y cadenas obligatorias para el resto. También se necesitan cadenas en la carretera antigua de la costa. El diputado provincial de Emergencias, Eduardo Martos, teme que la situación pueda empeorar en las próximas horas. Pero claro, en un puerto como es el puerto de la 92, el puerto de La Mora, con cualquier vehículo que se cruce, pues ya provoca que se tenga que paralizar el tráfico, se retire ese vehículo, se limpie la calzada, y es lo que ha producido pues ese problema. Y bueno, ya volvemos a la normalidad y esperemos que se tranquilice la cosa, porque el miércoles parece que se recrudece otra vez la situación. El viento ha causado más de 100 incidencias a su paso por la localidad cordobesa de Puente Genil. Otras 70 se han registrado en la provincia de Jaén, donde ha tenido que ser desalojado un colegio preventivamente. El consejero de emergencia se ha reunido esta tarde con los distintos departamentos de la Junta ante la situación meteorológica e hidrológica que nos depara esta semana y que se plantea extremadamente compleja, según ha publicado en redes sociales Antonio Sanz. Protección Civil, de hecho, alerta por lluvias intensas y persistentes en el suroeste peninsular, pide que se extreme la precaución. Tras el paso de este frente, el miércoles va a llegar la borrasca Leonardo, la sexta de gran impacto en lo que llevamos de 2026. Podría dejar más de 400 litros por metro cuadrado en solo 2 días en las sierras béticas y rachas de viento de 100 kilómetros por hora el miércoles en el estrecho. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ya apunta que lo peor nos llegará entre el miércoles y el viernes. Sí, se espera una borrasca especial, ¿no? Digamos, para miércoles, que estará miércoles, jueves y viernes, ¿no? Aunque bueno, sábado y domingo también se esperan precipitaciones, o sea, de prácticamente pues todo el comienzo del mes va a ser con precipitaciones, lo mismo que lo ha sido también el final de enero, ¿no? La lluvia caída y el agua de las escorrentías mantiene los aliviaderos de muchos embalses abiertos y el riesgo de desbordamiento de algunos ríos. En Jerez, el Guadalete sigue en aviso naranja, rozando el rojo, y las autoridades piden precaución a los vecinos. En la Sierra de Grazalema, la Agencia Estatal de Meteorología manda un aviso y se prevé suspender la actividad municipal. Se va a ordenar el teletrabajo a partir de mañana por la noche. A esta hora mantenemos aviso amarillo en el litoral de Almería y Granada, además de en la Sierra Jiennense de Cazorla y Segura. Sepamos qué nos espera en las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas noches. Buenas noches. Mañana continuaremos con tiempo inestable, con algunas precipitaciones en Andalucía, pero atención, porque la situación meteorológica más complicada se espera a partir del miércoles. El miércoles y el jueves las lluvias serán muy abundantes en Andalucía, sobre suelos que están muy saturados. Mañana cielo con nubes, algunos chubascos que pueden ser más intensos en el área del estrecho y el litoral oriental. Cota de nieve entre 1.200 y 1.400 metros. El viento del oeste flojo a moderado, sin descartar alguna racha fuerte o muy fuerte en el estrecho y el litoral atlántico. Temperaturas sin cambios o en descenso. Máxima de 11 grados en Granada y Jaén, 13 en Córdoba, 15 en Huelva, 16 en Cádiz, Sevilla y Almería y 17 grados en Málaga. Es una información de AEMET. El temporal ha impedido continuar esta mañana con las tareas de búsqueda del tripulante de una embarcación de recreo que desaparecía este domingo en Algeciras. Y en la costa de Almería, un desembarco ha dejado un fallecido y un herido en una patera. Carlos Juan. Ha ocurrido en la playa de los Muertos, en el término municipal de Carboneras. Poco antes de la 1:45 al mediodía se ha dado aviso por la llegada de una embarcación rápida que ha desembarcado frente al litoral a los ocupantes de la lancha, que han vuelto mar adentro. Se han desplazado efectivos de Guardia Civil, han podido recuperar el cadáver de un varón y auxiliar a otro herido con una lesión en una pierna. Se ha rescatado a 9 varones en aparente buen estado de salud y se sigue trabajando en la zona por si hay otras embarcaciones destinadas al tráfico irregular. Noticia de última hora que nos acaba de llegar desde la localidad sevillana de Cantillana. El ayuntamiento pide a los vecinos que se confinen, que cierren ventanas y puertas y que eviten transitar o acercarse por el incendio que se ha declarado en una nave industrial en las inmediaciones del casco urbano. La zona afectada podría colapsar los accesos si se circulase por ellos, por lo que se pide a los vecinos que no se acerquen. Precisamente esta mañana otro incendio en la capital, en Sevilla capital, dejaba un herido, un hombre de 31 años que sufría una parada cardiorrespiratoria en el incendio de su vivienda en Triana. Los bomberos han tenido que desalojar el inmueble, que es el antiguo corral del cura, al que ya han ido pudiendo regresar sus ocupantes. Se cumplen 2 semanas del trágico accidente de trenes de Adamuz. Hoy la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y la Madrid-Toledo han sufrido retrasos por la presencia de obstáculos sobre la vía a la salida de la estación de Atocha. Renfe ha anunciado la suspensión de sus 3 últimos trenes de esta noche entre Madrid y Barcelona después de que Adif solicitase a todas las operadoras, a Renfe, a Irio y a Ouigo, la eliminación de estas frecuencias nocturnas para poder disponer de más tiempo en las labores de mantenimiento. En Adamuz siguen los trabajos de reparación de la línea, pero la lluvia podría retrasar los plazos que, según manejaba la pasada semana el Ministerio, estaban en torno al 7 de febrero. Los sindicatos presentes en Adif y en Renfe han convocado mañana a mediodía una concentración precisamente ante la sede del Ministerio para exigir más seguridad. El ministro va a comparecer en la Comisión del Congreso. Será su segunda comparecencia tras la del pasado jueves en el Senado. En cuanto a la actualización del estado de los heridos, hoy continúan 14 personas hospitalizadas, 2 de ellas en la UCI. Y en el Congreso, hoy se ha vivido una dura confrontación en la comisión que investiga la Dana de Valencia, en la que ha comparecido el presidente del PP. Alberto Núñez Feijóo ha acusado al gobierno central de no actuar de buena fe durante aquella tragedia. En su comparecencia ha habido cruce de reproches en los que ha salido a relucir la gestión de los trenes del ministro Puente o las víctimas del accidente de Adamuz, además de las víctimas del terrorismo de ETA. Feijóo ha denunciado que el gobierno no activase la emergencia nacional para hacer frente a la Dana. Es una emergencia nacional, claro, de libro. Pero señor Feijóo, sí, usted nos interrumpe. De libro. Y quien tiene que declarar la emergencia nacional es el presidente del gobierno. O el presidente de la Generalitat. Y le... No, señora. Sí, puede pedirla. A pedir es una cosa y otra cosa es tener la competencia. El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, han reconocido hoy ante el juez que se reunieron con Leire Díez. Lo hicieron, según han explicado, por unos audios que Díez, la conocida como fontanera del PSOE, decía tener de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. En esas reuniones con Leire Díez, la exmilitante socialista presuntamente buscaba trapos sucios contra la policía y los fiscales que investigan al entorno del presidente del gobierno. Así se desprende de uno de los audios que el fiscal Estampa entregó a esta investigación. La imputación de Memón, y entonces el presidente ya dijo que se limpie todo, limpiese, sin límite. Cerrada ha quedado la base aérea de Morón de la Frontera en la provincia de Sevilla. Así va a estar hasta el próximo viernes por un accidente de avión que se ha producido este domingo y que ha obligado a desviar el tráfico militar del ejército estadounidense hasta la base de Rota. Patricia Arzuaga. El avión de transporte C-17, que forma parte del despliegue militar desplegado por Washington en Irán, quedó atravesado en la pista tras reventar 8 de sus 14 neumáticos a causa de un fallo de uno de sus 4 motores cuando estaba despegando. El aparato ya está en reparación, pero el bloqueo de la pista ha dejado atascado varios aviones. De ahí que el tráfico aéreo estadounidense se haya trasladado hacia la base naval de Rota, que ya de por sí había visto aumentado el número de aviones en los últimos días. Varios cazas y aviones de combate de última generación sobrevolaban las instalaciones con destino al Oriente Próximo. Este lunes tenemos que lamentar el fallecimiento de un hombre, además de otra persona herida, en un accidente de tráfico en el término municipal de Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Un camión ha chocado contra una furgoneta que se encontraba parada en la vía, cuyo conductor estaba fuera del vehículo y ha resultado fallecido. A esta hora, ¿cómo se circula por las carreteras de Andalucía? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Pues a esta hora, pendiente de ese temporal, tanto de nieve como de lluvia, y a esta hora de la noche deja hasta 9 carreteras ya en Granada afectadas, siendo intransitables la zona ya de Sierra Nevada y también uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno por las zonas de Puerto de la Ragua, también Huetor Santillán, Huejar Sierra, Otíbar y San Clemente. Al mismo tiempo, la lluvia continúa afectando hasta 16 carreteras ya totalmente intransitables en la provincia de Cádiz, por lo que les pedimos evitar circular por las zonas afectadas. Ya en cuanto a circulación se refiere, comienza a normalizarse el estado del tráfico ya en las carreteras andaluzas y tan solo van a encontrar a esta hora de la noche ya tráfico lento en el acceso a Córdoba por la A4, a su paso por Alcolea y también en Sevilla, en ese punto habitual ya de la SE30, a su paso por Triana, ya de salida de la capital andaluza hacia la A49. En el resto de carreteras, tráfico fluido y cómodo. La bolsa española arranca el mes de febrero marcando un récord histórico. Ha subido este lunes un 1,31% y ha terminado la jornada por encima de los 18.100 puntos. Ya les digo, un récord histórico. Hoy se ha visto impulsada por los bancos, el avance de las plazas europeas y Wall Street. La volatilidad se traslada a los metales, el oro, la plata y el platino, que arrastran desde el viernes fuertes retrocesos. Marisa del Barrio. El IBEX 35 ha ganado 234 puntos, ese 1,31%, hasta el nuevo máximo histórico del cierre de 18.115 enteros. En Europa, Londres subía 1,15, Frankfurt y Milán 1,05 cada una y París 0,67%. ArcelorMittal ha sido el valor más alcista del índice nacional, más 3,92%, seguido de IAG 3,63%, Unicaja 3,05%. En negativo se han situado Solaria, pierde 2,47%, Endesa 1,38% y Repsol 1,18%. Le recordará esta banda sonora de una película de los 80 que se popularizó. Pues bien, hoy, como cada 2 de febrero, la marmota Phil ha salido de su madriguera en un pequeño pueblo de Pensilvania y tras ver su sombra, pronostica que aún nos quedarán 6 semanas más de invierno. Esta es una tradición que se celebra desde 1886 y que sirve para estimar cuánto nos queda para llegar a la primavera, pero su índice de acierto, no teman, no llega apenas al 40%. Así que tengamos confianza en que Phil se haya equivocado. Este es el Mirador de Andalucía que realiza José Galiana y que produce Elena Zájara. Vamos al detalle. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur, es calidad, es Andalucía. Junta de Andalucía. 8 de la noche y 14 minutos. El temporal sigue marcando la información en Andalucía como en los últimos días, y es que hoy la carretera A92, la autovía que vertebra Andalucía de este a oeste, ha estado cortada a la altura del puerto de La Mora en Granada, en Guadix, aunque ha podido reabrirse al tráfico en torno a las 6 de la tarde. Ha sido una intensa nevada la que ha provocado este corte durante 6 horas, con más de 200 vehículos atrapados en la nieve, que además se han quedado en la calzada obstaculizando el trabajo de los quitanieves. Jesús Reina. La A92 está efectivamente reabierta después de 6 horas de esfuerzo, pero se mantiene la necesidad de usar cadena en carretera secundaria de Güéjar Sierra, Sierra Nevada, Parque de Huertos Santillán, Azayana o el Puerto de la Ragua. Además, la noche amenaza con dejar una capa de hielo en estos y en otros lugares como Huéscar, la Puebla de Don Fadrique, Santiago de la Espada y la carretera de la Cabra entre Granada y la costa. Se ha conseguido, no obstante, comunicar las localidades de Vea de Granada y Huertos Santillán y pedanías como Prado Negro, que se quedaron totalmente aisladas esta mañana y parte de la tarde por una nevada que no había sido anunciada. En la provincia de Cádiz también hay gran preocupación. En Jerez o en la sierra se mantiene la alerta por los efectos de este tren de borrascas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo mañana por la noche a partir de las 10 por las lluvias torrenciales que se esperan en Grazalema. El Guadalete, a todo esto, sigue en aviso naranja, rozando el rojo, y las autoridades piden precaución. Adelaida Barredo. Las últimas lluvias y las que siguen no dan un respiro a la provincia de Cádiz. La Agencia Estatal de Meteorología manda un aviso en la sierra por acumulados de hasta 200 litros en 24 horas. En Grazalema acaba de tener lugar una reunión de emergencia ante la previsión de estos días. Se prevé suspender la actividad municipal, se va a ordenar el teletrabajo y se va a pedir que no se hagan desplazamientos porque las carreteras se encuentran en mal estado. Carlos García, alcalde. Es que permanezcan sin hacer movimientos, al menos hasta que pase lo peor de este episodio de lluvias, que parece se va a prolongar al menos hasta la primera mitad, ¿no?, del próximo jueves. Las autoridades muestran intranquilidad ante las próximas lluvias y piden que no se puede bajar la guardia con el caudal del Guadalete. Mercedes Colombo, delegada de la Junta en Cádiz. No nos confiemos con esta tregua que tenemos hoy hasta mañana. No nos confiemos porque la situación de emergencia continúa y puede agravarse en los próximos días. Por el momento, el río está en 5,96 metros, siguen desalojados 38 vecinos y el pantano de Bornos deja un espacio de 46 hectómetros cúbicos para las próximas lluvias. De hecho, en Andalucía tenemos la zona en la que más llueve de todo el país, Grazalema. Y en estos días de intensas lluvias se han registrado precipitaciones que no se veían en esta zona desde 1970, Esteban Pérez. En enero se han acumulado 1.172 litros por metro cuadrado en este pequeño municipio de aproximadamente 2.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea, estas lluvias triplican los datos que se registraron en enero del año pasado. De los 1.172 litros que llevan acumulados en este mes, desde el ayuntamiento destacan que 1.000 han sido en los últimos 10 días. De cara a estos días, la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso rojo para este miércoles porque se espera que haya lluvias abundantes y en Grazalema podrían alcanzar más de 200 litros en 24 horas y podría provocar, según AEMET, inundaciones y crecidas de cauces, por lo que este febrero comienza también con la lluvia muy presente. La jornada de incidencias ha empezado bien temprano. Lo más grave, en la provincia de Sevilla, donde se han registrado 5 heridos y más de 300 incidencias por el viento que ha soplado con fuerza en torno a las 7:30 de la mañana, aunque ahora se estudia si ha sido un tornado o un fenómeno con una explicación más compleja. Patricia Arzuaga. Muchas de las incidencias en Mairena del Aljarafe, 3 de los 5 heridos, 2 de ellos obreros, que se les caía encima una caseta de obra que salía volando. Así se ha vivido en la localidad. Placas solares, trozos de metal que por lo visto son del polideportivo de Ciudad Expo. Y nos ha aparecido una parabólica que no sabemos ahora mismo de quién es. Tengo roto el tejado. Tengo un agujero. Ha sido muy, muy, muy fuerte. Vamos, daba muchísimo miedo. Yo pasaba mucho miedo, la verdad. Árboles que caían en la carretera, en la provincia, y provocaban atascos. También en la capital, hasta 26 vías se han visto afectadas. Se rompían árboles y provocaban esto a los que lo veían. Esto es como el apocalipsis. Ha arrancado todo, es un tornado. Es impresionante. Un frente singular, así lo ha calificado la Agencia Estatal de Meteorología, que eso sí, estudia si ha sido o no un tornado. Juan de Dios del Pino, delegado territorial. No es probable que sea un tornado. De hecho, en algunos sitios estamos comprobando si ese tipo de vientos que ha habido es un tornado o es otra cosa. A esta hora continúan los avisos en el litoral de Granada y de Almería por fuerte viento. En Almería, Carlos Juan. Durante lo que resta de jornada seguirá activo el aviso amarillo por fenómenos costeros, tanto en la costa sur como en Levante. Algunos municipios, caso de Níjar, han mantenido cerrados los parques. En Abrucena, las malas condiciones meteorológicas pueden haber influido en el agravamiento de un problema previo, la falta de estabilidad del suministro eléctrico en la mitad del pueblo, asunto sobre el que se trabaja al menos desde finales del pasado año. Algunos cortes de luz duran hasta 10 horas. La borrasca Leonardo activará el miércoles nuevos avisos. 8 y casi 20 minutos. A partir de este momento, nuestros oyentes en Canal Sur Radio en la provincia de Málaga podrán continuar escuchando la transmisión del partido de fútbol del Málaga frente al Mirandés. Nosotros les seguimos contando los efectos de este temporal, que además de ese fuerte viento en la provincia de Almería, ha causado en la provincia de Córdoba, en la localidad de Puente Genil, más de 100 incidencias. La provincia ha activado además un plan de actuación de cara a las próximas horas, en las que se espera que la situación empeore. Javi Barón. Un fuerte vendaval acompañado de intensas lluvias ha sorprendido a los vecinos de Puente Genil, provocando el caos en varios puntos del municipio. Sergio Velasco, alcalde pontarense. El tornado que hemos tenido, pero en cualquier caso sí que parece que se han registrado un golpe de viento de más de 70 kilómetros por hora. Algo parecido, pero con menor intensidad, se repetía horas después en la capital. El alcalde de Córdoba ha asegurado que se está extremando la vigilancia en los cauces de Alcolea y el aeropuerto. José María Bellido. Las previsiones que vienen son duras. Viene mucha agua, no solo en Córdoba, sino en toda la cuenca. Por otro lado, Diputación mantiene en alerta todos los parques de bomberos de la provincia. En la provincia de Jaén, el fuerte viento de esta mañana ha provocado 70 incidencias entre caídas de árboles, vallas y chapas de tejados. Un instituto ha tenido que ser desalojado en la capital por precaución, mientras que otro árbol derribado por el viento ha cortado el tráfico ferroviario. Lourdes Prieto. La fuerza del viento ha sido hoy protagonista en la provincia de Jaén. Las rachas de hasta 70 kilómetros por hora han derribado un gran número de árboles y objetos que han motivado hasta 70 incidencias en los servicios de emergencias. Entre ellas destaca el desalojo preventivo de un instituto de Jaén Capital por la caída de un árbol en su cornisa o el corte de la circulación ferroviaria entre Jaén y Espeluí al derribar el viento otro árbol sobre la catenaria en la estación de Grañena. También se han cerrado en la capital las instalaciones deportivas de las Fuentezuelas al arrancar una fuerte racha parte de su tejado. Son los primeros efectos de la borrasca Leonardo, que va a continuar afectando en los próximos días a la provincia jienense. Por eso el delegado del Gobierno andaluz en Jaén ha pedido prudencia a la población toda esta semana. Jesús Estrella. Cada uno de forma individual tenemos que mantener conductas que eviten situaciones de riesgo y por tanto contribuir a que todo transcurra sin ningún tipo de incidencia. El Ayuntamiento de Jaén también ha pedido precaución por los cambios bruscos en el nivel de los ríos Eliche y Quebrajano durante esta jornada. Por eso aconseja evitar las zonas cercanas a los cauces y que no se aparquen las orillas. En el puerto de Algeciras, 2.500 camiones continúan a la espera de poder embarcar. La previsión meteorológica apunta a que mañana por la tarde podría volver a cerrarse la conexión en el estrecho. Beatriz Díaz. Desde el jueves han logrado embarcar a Tánger Med más de 3.000 camiones, pero es que todavía en el puerto hay esperando unos 1.500 más otros 800 que se encuentran en el entorno, estacionados como pueden en vías o polígonos industriales y comerciales de Algeciras y los barrios. Manuel Sánchez Alcázar, responsable de seguridad del puerto de Algeciras. Es inédito, no, es la primera vez que pasa. Estamos viviendo una operación paso el estrecho de camiones, pero mucho más complejo que con vehículos turismo. La OPE de turismo es compleja, pero no llega a alcanzar la complejidad que tiene el mover estos camiones de 18, 20 metros y algunos articulados. Es muy complejo, estamos haciendo todo lo posible. Bueno, lo peor está por llegar, porque a partir de mañana por la tarde se activa en el estrecho el aviso naranja por vientos de hasta 100 kilómetros hora, a lo que se va a añadir también el miércoles otro por fuertes precipitaciones. 8 y 23. Esta misma tarde hemos conocido que la base aérea de Morón de la Frontera ha quedado cerrada por un accidente este fin de semana. Esto ha obligado a desviar el tráfico aéreo militar estadounidense de la base sevillana hasta la base naval de Rota. Patricia Arzuaga. El avión de transporte C-17, que forma parte del despliegue militar desplegado por Washington en Irán, quedó atravesado en la pista tras reventar 8 de sus 14 neumáticos a causa de un fallo de uno de sus 4 motores cuando estaba despegando. El aparato ya está en reparación, pero el bloqueo de la pista ha dejado atascado varios aviones. De ahí que el tráfico aéreo estadounidense se haya trasladado hacia la base naval de Rota, que ya de por sí había visto aumentado el número de aviones en los últimos días. Varios cazas y aviones de combate de última generación sobrevolaban las instalaciones con destino al Oriente Próximo. Renfe ha anunciado la suspensión de sus 3 últimos servicios de el alta velocidad entre Madrid y Barcelona esta noche, después de que Adif solicitase a esta operadora, además de Airio y a Ouigo, la eliminación de las frecuencias nocturnas para disponer de más tiempo para las tareas de mantenimiento. En paralelo, esta tarde se han registrado retrasos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, también la Madrid-Toledo, debido a la presencia de obstáculos en la vía a la salida de la estación de Atocha. María José Andrade. Los trenes afectados son los AVE Madrid, Puerta de Atocha, Barcelona San de las 20:27 y 21:07 y el AVE Barcelona San Madrid, Puerta de Atocha de las 21:05. Todos ellos quedarán fuera de servicio hasta nuevo aviso. Renfe ha activado un sistema de reubicación automática para los viajeros afectados utilizando trenes en doble composición para asegurar suficientes plazas. Además, la venta de billetes para estas frecuencias quedan temporalmente bloqueadas. Los clientes recibirán información sobre su nuevo tren, coche y asiento y podrán solicitar cambios o anulaciones sin costes si la alternativa no se ajusta a sus necesidades. Por su parte, la operadora Airio ha confirmado que ya había cancelado sus últimas frecuencias de la línea la semana pasada, adelantando así horarios y suprimiendo 4 trenes para garantizar tiempos de rotación y estabilidad en el servicio. Esta medida se produce en un contexto de creciente presión sobre la red ferroviaria desde que ocurrió el accidente de Adamuz en Córdoba. Un accidente del que han pasado ya 2 semanas, continúan los trabajos en las vías a la altura de Adamuz para tratar de recuperar cuanto antes el servicio plenamente entre Madrid y Andalucía. Saben que ahora hay una parte que se realiza en autobús. Se trabaja en la retirada de carriles y traviesas que han quedado inservibles y en los preparativos para la instalación del nuevo tendido de la catenaria. El objetivo es reabrir cuanto antes, aunque la lluvia podría retrasar el plazo previsto que inicialmente se marcó el Ministerio en el 7 de febrero. Entre tanto, Renfe mantiene activo, como les digo, ese plan alternativo de transporte con un tramo en autobús. Mañana, los sindicatos presentes en Adif y Renfe han convocado una concentración a mediodía ante la sede del Ministerio de Transportes. Exigen más seguridad, una movilización que se produce una semana antes de la huelga convocada en Renfe para los días 9, 10 y 11 de febrero. También mañana el ministro de Transportes comparecerá en la comisión en el Congreso para informar sobre el accidente de Adamuz y el de Rodalíes en Barcelona. La mesa de la comisión por la mañana convocará de manera oficial esa comparecencia del ministro prevista en torno a las 4 de la tarde. Hemos sabido que la Unión Europea hace 2 años otorgó a España más de 111 millones de euros para renovar casi la totalidad de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, porque decía que la línea se había quedado obsoleta en comparación con el resto de la red de alta velocidad española. Esteban. Así consta en la página web de la institución con fecha del 18 de diciembre de 2023, un documento en el que se detalla que la Unión Europea financiaría la renovación de más del 90% de las infraestructuras para explicar, garantizar que la línea cumple con las normas europeas de interoperabilidad ferroviaria y los requisitos de la red transeuropea de transporte. Es por ello que el eurodiputado del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión Europea para exigir explicaciones sobre la concesión y el uso de estos fondos europeos a raíz del grave accidente ferroviario de Adamuz. Según la información oficial de la Unión Europea, las obras del proyecto incluían la sustitución de raíles y traviesas, la mejora estructural de puentes y túneles, la estabilización de terraplenes y la adaptación del sistema de drenaje. El secretario general del PP andaluz pide una investigación exhaustiva sobre las causas de ese accidente de Adamuz. Antonio Repullo asegura que trasladan el asunto a Bruselas para buscar la verdad. No vamos a renunciar ni a la verdad ni al respeto. Por este motivo, el Partido Popular ha llevado este asunto también a Europa, para que se analice allí con rigor y el uso y control de aquellos fondos europeos que se han destinado a infraestructuras ferroviarias y para que todo se aclare hasta el final.

Hablan ambos de una investigación del excomisario Villarejo y lo que vienen a llamar, o lo que ellos definen como la policía patriótica. Una investigación, una supuesta investigación contra el entorno del presidente del gobierno. Ambos han negado haber trabajado con la conocida como Fontanera de Ferraz, Gemma Vélez. Cerdán y Hernando se reunieron con Leire Díez para conocer los detalles de unos audios sobre la policía patriótica que supuestamente investigaba Pedro Sánchez antes de que llegara a Moncloa. Según fuentes jurídicas, Santos Cerdán se reunió dos veces con la conocida como Fontanera de Ferraz en la sede del PSOE y en esos encuentros se limitó a escuchar los audios que le ofreció Leire Díez. Por su parte, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha reconocido haberse entrevistado con 10 una sola vez y durante unos 20 minutos. Sobre la mesa lo mismo, las investigaciones de la policía patriótica. Ambos han negado haber trabajado con 10 o haberle hecho algún encargo. Es lo que ha trascendido de las declaraciones de los dirigentes socialistas ante el juez Zamarriego en los juzgados de Plaza de Castilla. El magistrado quiere demostrar si la Fontanera de Ferraz actuaba sola o bajo el amparo del PSOE. Leire Díez está siendo investigada por presuntos delitos de cohecho y de tráfico de influencias. Lo cierto es que tanto Cerdán como Hernando han reconocido esas reuniones con Leire Díez, unas reuniones en las que la exmilitante socialista presuntamente buscaba trapos sucios contra la policía o los fiscales que investigan los casos de corrupción que salpican al entorno del PSOE y del gobierno. Así se desprende de uno de los audios que el fiscal Estampa entregó a esta investigación. Hernando ha dicho que no informó de haberse reunido con Leire Díez a la Moncloa, a pesar de que trabaja en la Moncloa. Es miembro del gabinete de la presidencia del gobierno. Así era entonces, ahora es secretario de Estado. Cerdán ha admitido por su parte que se puso en contacto con Leire Díez al salir de prisión. De hecho, el abogado que está representando al exsecretario de organización del PSOE es el mismo que acompañaba a Leire en aquellas reuniones. Ella, en esas citas, se presentaba como la mano derecha del número 3 del partido. La mano derecha de Santos, ¿verdad? Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ninguno. Leire Díez pidió reunirse con Santos Cerdán, recordarán, al darse a conocer este caso y lo hizo para entregarle un pendrive con la información recabada sobre las investigaciones al entorno del presidente del gobierno. El Supremo da 24 horas a los servicios médicos de la cárcel de Soto del Real para emitir un informe que sostenga la petición de la defensa de Koldo García de comparecer por videoconferencia la próxima semana. También el exministro José Luis Ábalos ha pedido evitar ser trasladado desde la prisión y declarar por medios telemáticos en la vista previa al juicio por el caso Mascarillas. Daniel Illana. La defensa del exasesor de Ábalos había presentado un escrito aduciendo problemas de salud y lesiones, las cuales le impedirían estar presentes el próximo día 12 de febrero en la vista que se juzga en la sala segunda del alto tribunal por la causa por la compra de mascarillas durante la pandemia. Ahora el Tribunal Supremo pide un informe médico que justifique esta decisión. Lo ha hecho en una providencia en la que también se levanta la limitación para el visionado de las grabaciones de las declaraciones de los acusados y testigos en el caso Koldo, teniendo en cuenta el momento procesal actual. Precisamente hoy, lunes, el instructor del caso ha enviado a la Audiencia Nacional la investigación que hasta el momento había llevado a cabo sobre presuntos amaños en obra pública y por la que se investigaba al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, Koldo, y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares piden 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor. Un caso que pasa del Supremo a la Audiencia Nacional. El magistrado del Alto Tribunal, Leopoldo Puente, ha remitido la pieza separada de la investigación por presuntos amaños en adjudicaciones públicas y en la que se investiga a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán. Puente ha dictado un auto en el que acuerda la pérdida de competencias en este procedimiento después de que Ábalos haya renunciado a su escaño de diputado y haya dejado de estar aforado. La Audiencia Nacional rechaza investigar al expresidente del gobierno, a José Luis Rodríguez Zapatero, por sus relaciones con Venezuela. El juez Antonio Piña reprocha a la asociación ultraderechista Hazte Oír contra que se basa una el juez reprocha a Hazte Oír esa información, esa denuncia que se basa, dice el juez, en informaciones periodísticas. El auto inicial de la querella presentada no aporta indicios de criminalidad que permitan abrir un procedimiento penal. Ateoir denunció al exdirigente socialista por delitos de narcotráfico, blanqueo y pertenencia a organización criminal derivados de sus vínculos con el expresidente venezolano Nicolás Maduro. 8 y 48. La subida de las pensiones volverá a pasar por el Consejo de Ministros. La duda es si será en el Consejo de Ministros de mañana o en el de la próxima semana. El Ejecutivo está negociando con sus socios. Sumar se abre a separar la medida antidesahucios si hay garantías de que ese escudo social sea aprobado en paralelo a la revalorización de las pensiones. Otros socios de investidura insisten en que se lleve de nuevo al Congreso el decreto ómnibus. Marisa. Sumar está dispuesto a separar la subida de las pensiones de las medidas antidesahucios, ambas incluidas en el decreto ómnibus que fue rechazado en el Congreso. El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, señala que la protección de las familias vulnerables se debe garantizar. Siempre que no se ponga en cuestión el núcleo de la medida y no se ponga en riesgo a esas familias, evidentemente estamos dispuestos a hablar y estamos hablando evidentemente de qué cosas pueden mejorar, como lo hicimos la última vez con el sistema de avales públicos. Podemos apoyar a la subida de las pensiones, pero si el Gobierno la presenta en un decreto en solidario, Pablo Fernández sugiere una fórmula para mantener la protección a las 50.000 familias que ya no están protegidas por el escudo social. Debe comprometerse hoy mismo a pagar íntegramente el alquiler que tenga que abonarse para evitar el desahucio de las familias que estaban acogidas a la moratoria antidesahucio hasta el miércoles pasado. Que vayan juntas o separadas es lo de menos para el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Lo importante es que se aprueben cuanto antes. Justo anoche empezaron las conversaciones y esperemos llegar a un acuerdo, pero nosotros no será. Creo que es una mala excusa votar en contra de un decreto con la inmensa mayoría de cosas buenas simplemente porque algo no te gusta. Es como que un menú, un plato no te guste y te quedarte sin comer. Absurdo. El PNV no apoyará un decreto ómnibus si el texto no exime a los propietarios con una única vivienda en alquiler de la prohibición de desahucios a personas vulnerables. Junts también pide garantías de cobro o avales a los propietarios. Sin apoyos para sacar adelante la revalorización de las pensiones, sin haber aprobado un presupuesto en lo que va de legislatura, Pedro Sánchez se va a convertir esta semana en el tercer presidente del gobierno con más días en el cargo de la actual etapa democrática. Va a superar a Zapatero y en poco más de tres meses, si sigue en la Moncloa, rebasará a José María Aznar. Esta semana Sánchez va a viajar a Dubái para participar en el World Government Summit, un foro que se celebra desde 2013 y al que está previsto que asistan una treintena de jefes de Estado o de gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores ha mantenido una reunión con la cúpula de la del Vaticano, una reunión en la que trata de poner fecha a la visita del Papa León XIV a España, que ya va tomando forma. Esta mañana José Manuel Álvarez se citaba con el nuncio apostólico Monseñor Piero Pioppo para abordar ese viaje papal a España, que se espera se produzca este mismo año con junio como mes más posible. Es el primer encuentro entre Álvarez y Pioppo, que recibió sus credenciales el pasado 12 de enero. Según el mensaje de Álvarez en redes sociales, la importancia de proteger la dignidad humana, defender la paz, el diálogo y el derecho internacional y promover los derechos de los migrantes y la justicia social están detrás de estas relaciones. Del exterior, la gala de los premios Grammy, una de las más críticas que se recuerdan contra la política de un presidente electo, ha plantado cara a las acciones del ICE, la policía migratoria estadounidense. El enfado lo mostraron estrellas como Billie Eilish o el gran triunfador de la noche, Bad Bunny. Donald Trump amenaza con denunciar al presentador del evento por vincularle con el pederasta Jeffrey Epstein. Jorge Gallas. Al presidente de Estados Unidos no debieron gustarle los comentarios de Trevor Noah, el presentador de la gala celebrada en Los Ángeles. Donald Trump ha escrito en redes textualmente: «Parece que voy a tener que enviar a mis abogados para demandar a este pobre, patético y falto de talento, y le voy a demandar por mucho dinero. Prepárate, Noah, porque voy a divertirme contigo». Trump asegura que nunca estuvo en la isla del delincuente sexual Jeffrey Epstein. El tono de Trevor Noah fue sarcástico con Trump. Ese es un Grammy que todos los artistas quieren casi tanto como Trump quiere Groenlandia. Lo cual tiene sentido, quiero decir, porque la isla de Epstein ya no está. Él necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton. Tres Grammy se llevó el nombre propio de esta ceremonia, el puertorriqueño Bad Bunny, que dijo: «Fuera Ice». Ice out.

La ampliación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y el décimo aniversario del C3A de Córdoba centran la nueva programación de ambos espacios. Carlos López. El CAC de Sevilla incorporará 5.000 metros cuadrados tras la renovación del pabellón del siglo XV en desuso desde la Expo y que se incorporará como parte activa del museo durante el último trimestre del año. El Centro de Creación C3 de Córdoba alcanza una década de existencia y lo celebrará con la muestra Ciudad de Quién. Una gran exposición con Córdoba como protagonista. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, destaca: tienen un año decisivo, el de Arte Contemporáneo de Sevilla, porque va a hacer realidad su ampliación en el pabellón del siglo XV, que está en desuso, y un año decisivo también para el C3A, ya consolidado como un espacio de creación contemporánea. Ambos museos han registrado un incremento de visitantes superior al 2% durante el pasado año. Es 2 de febrero, es el Día de la Marmota. Hoy Phil, que así se llama el roedor en Estados Unidos, ha salido de su madriguera y pronostica que nos quedan todavía 6 semanas de invierno, Esteban. La tradición marca que si la marmota ve su sombra significa que aún es momento para estar descansando en la madriguera. Es lo que ha pasado hoy y eso se traduce en que aún nos queda para que llegue la primavera. Escuchamos el momento. Tampoco hay que tomárselo al pie de la letra, ya que falla más que acierta. Esta marmota tiene un índice de acierto menor al 40%. Phil, como se le conoce, ya tiene 140 años. Su secreto para vivir tanto, nos confiesa sus cuidadores, es que bebe un elixir que le alarga la